Un elefante ocupa mucho espacio. Elsa Bornemann. La historia cuenta que en un circo había un grupo de animales que trabajaban para el dueño del circo y él los tenía encerrados en jaulas. Entonces un día Víctor el elefante se le ocurrió tomar el circo y hacer una huelga general porque estaban cansados de ser explotados y obligados por el dueño del circo. Finalmente los animales lograron encerrar al dueño del circo y los domadores y ellos ser libres. ¿Por qué estaba censurado? Nosotros pensamos que este cuento estaba prohibido en la dictadura porque hace referencia a distintos derechos humanos. Por ejemplo, derecho a la expresión, derecho a la huelga, derecho a la libertad de opinión, que no estaba respetado en la dictadura. La planta de Bartolo, de Laura de Betach. La planta de Bartolo es un cuento que relata la historia de un niño que plantó un cuaderno y a partir de eso se originó una planta de cuaderno. Como en ese momento los cuadernos eran muy caros, Bartolito decidió regalar cuadernos a los niños. El vendedor de cuadernos se enojó y quiso sacarle por la fuerza la planta de Bartolo, llegando los soldaditos de la policía para llevárselo. Todos los niños se opusieron, se juntaron y lograron que la planta no sea secuestrada. Este cuento estuvo prohibido en la dictadura porque el personaje principal y los niños se rebelaron contra la autoridad y eso estaba prohibido de hacer en la dictadura. Derechos humanos presentes en este cuento. Derecho a la educación, derecho a no ser sometido a tortura, derecho a ser oído y derecho a libre expresión. El pueblo que no quería ser gris, Beatriz Domers. El cuento se trata de la historia de un pueblo que tenía un rey que les vivía ordenando todo lo que tenían que hacer. Y el pueblo les obedecía en todo, hasta que un día el rey les ordenó pintar sus casas de gris, pero algunos no respetaron esa orden y pintaron sus casas de azul, rojo y blanco. En esta situación el rey se cayó y se murió. ¿Por qué fue censurado? Nosotros pensamos que este cuento fue prohibido en la dictadura militar porque el pueblo tiene una actitud de no respetar a la autoridad. De hechos que no se cumplen en este cuento. Libre expresión, ser escuchado.